Cuando yo tengo ante mis ojos una visión de todo el mundo que se debate en el dolor, hay tanta gente que no comprende lo que es amor, pues no conoce a Jesucristo, quien nos amó. Es cuando quiero estar más cerca de Jesucristo y de su amor, he anunciarle a todo el mundo que Jesucristo puede cambiar su condición. A veces pienso que no debería ser como soy, y a mi maestro quisiera amarle cada vez más. Estar más cerca de su presencia y de su amor, que él siempre sea rey de mi vida, mi buen pastor. Y es cuando quiero estar más cerca de Jesucristo y de su amor, y anunciarle a todo el mundo que Jesucristo puede cambiar su condición. Thank you.